implica asumir la totalidad de las tareas independientemente de las libertades y los derechos de... caso en que la misma responde a la presión de la calle y como tal no puede ser otra cosa que la táctica que ese enemigo considera más adecuada, parte de la respuesta para enfrentarnos, para imponer sus intereses. Creo que me voy a borrachar algún día. La revolución saldrá a la calle. La revolución, todos los burgueses. La revolución, morirán al calo. Por la revolución. Sirio, sirio, sirio, sirio, sirio, sirio, sirio, sirio, sirio, sirio. Peña, como un lunes más, ya estamos aquí. Bueno, hoy en este caso, hoy estoy yo solo, porque Punano lleva ya una semana y pico en paradero desconocido. Si alguien sabe algo sobre él, que nos lo comunique, por favor, porque yo creo que se lo comió un mamífero de mayor tamaño, que fue víctima del canibalismo. Y nada, pues estamos aquí, voy a pinchar ahora un tema de Irurko que se llama Aquellos Años, y empezaremos con las noticias. Recordaros que esta semana hay un nuevo concurso, que pedimos la definición de Tensu, que el ganador ganará 100 gramos de jamón ibérico y formará parte de esa definición del diccionario de Tocotejar, que ahora al final de esta temporada de Velada Rancia, cuando nos dé por acabar este año, vamos. Y eso, que aquí estoy yo solo. Si hay algún rancio o alguna rancia en las inmediaciones o que le apetezca subirse a la radio, que coja y que venga sin avisar, que no necesito que me avise ni nada, que así me hace compañía, joder. Y eso, pues eso, que voy a poner este tema de Irurko y empezaremos con las noticias. Venga, peña, allá vamos. A ver, peña, que la música Voy a intentar arreglarlo y luego empezaremos el programa a ver qué encuentro por aquí, porque el CD se jodió. Y bueno, vamos a poner una de los escalarías que se llama La Máquina Ska. Venga, peña, hasta ahora. El teléfono, que no sé si lo dije, es el 985-29-81-37. 985-29-81-37. Para lo que queráis, para insultar, para faltar, para aportar todo lo que queráis, para decir que le habrá pasado Punano o para ganaros el jamón. Hey, hey. La velocidad de la máquina sobre la brea. Aunque no tengo cassette, siento que mi cuerpo se balancea cuando mi scooter baila ska. Baila el mundo entero. Todo lo que veo fuera es solo velocidad cero. Este es el mundo. Recordaros que a los que estéis escuchando por internet o tengáis internet ahí a mano, que está abierto el chat del programa y que también podéis hacernos cualquier sugerencia o cualquier comentario desde ahí. Y tenéis un fotolog a vuestra disposición, que es el fotolog.com/veladarrancia, en el que también nos podéis dejar vuestras sugerencias, amenazas, lo que queráis. Y si no, nos mandáis un email a veladarrancia@gmail.com, veladarrancia@gmail.com. Y voy a recordaros el teléfono, que es el 985-2981-37. Son las 9 y 10 de la noche y estáis escuchando Radio Cucaracha. Porque le sobra aliento todo lo que deja pasado bailando contra el viento. Este es el mundo. Es el mundo, ska, ska. Este es el mundo, ska. Ritmo ska en el mundo entero. Prisionera de escapada, eres libre para bailar a todo gas bajo las luces de la pista. Se cruzan en la oscuridad. Bueno, peña, vamos a empezar con las noticias. Y bueno, la primera noticia que voy a leer hoy es sobre Amadeu Casellas, que supongo que todos conoceréis ya su caso, ese preso que estuvo 76 días en huelga de hambre, y sobre su estado, actual estado de salud, y qué está haciendo ahora que por fin le concedieron parte de las cosas que pedía. Amadeu Casellas, 2 meses después del fin de la huelga de hambre. A día de hoy, Amadeu se encuentra aún recuperándose físicamente de la huelga de hambre de 76 días que llevó a cabo este verano. A nivel médico, tiene fuertes dolores en las extremidades, debido, según parece, a la falta de recubrimiento con que quedaron los nervios durante la última fase del ayuno. Esto hace que tan solo el roce de las sábanas le produzca molestias. Podemos asegurar que la recuperación está siendo más lenta por culpa de los servicios médicos penitenciarios, que de forma incompetente o deliberada no lo han tratado como la situación lo exigía. Es el pijopo. Pijopo. Desde que llegó a Brian's 2, Amadeu lleva solicitando una dieta especial, dada la escasez del rancho, y aún la está esperando. El día 31 del 10 le fue a visitar una médica externa a la cárcel, no la de confianza que viene reclamando desde el mes de julio, y le quitó todos los medicamentos que se estaba tomando, a prescripción del médico del módulo, y se los sustituyó por los adecuados, ya que estos le estaban perjudicando. Asimismo le ayudó suplementos vitamínicos y de ácidos, algo que aún no le había dado. También le encargó unos análisis de sangre, los primeros después de 2 meses. Esta visita llegó después de que Amadeu hiciera varias instancias al director de Brian's 2, donde explicaba sus dificultades para recuperarse. Por otro lado, se están haciendo oídos sordos a las múltiples peticiones de que le entre a visitar la médica de confianza. Tanto el director de Brian's 2 como el secretario de la DGSP, Albert Battle, como un representante del síndic de Greulles, saben de esta situación y la están obviando de forma descarada. Me encantaría verte dentro de unos años vestido de corbata y con cara de huraño, seguro votando al PP. ¡Muérete! A mí no me engañas tú, a mí no me engañas tú, a mí no me engañas tú. Mierda de pijo. A nivel legal, recordar que había 2 vías abiertas para alcanzar la libertad de Amadeu. Por un lado, la petición de refundición, la cual ha sido rechazada por la Audiencia Provincial de Barcelona, a fecha de 27 del 10. Por otro lado, está la obtención de los beneficios penitenciarios, que fue lo que se acordó en el mes de septiembre con el síndic de Greulles y que puso fin a la HH. El próximo día 15 se le dará supuestamente a Amadeu un programa individualizado de tratamiento en el que estarán programados los permisos durante los próximos 6 meses, para acabar el periodo con la obtención del 100.2, tercer grado restringido. Así que en breves sabremos si era todo un farol o realmente sale de permiso, que es lo que le corresponde. A nivel político, los ataques por parte de la institución carcelaria no han cesado. Primero fueron 3 compañeros a los que se les prohibieron las comunicaciones sin explicación alguna. Después Frankie, un compañero de Tarrasa en tercer grado, amenazado y sancionado por mostrar su solidaridad con Amadeu. Y por último, desde el hospital de Tarrasa, donde Amadeu estuvo la mayor parte de la hospitalización, se ataca a sus abogados con falsas acusaciones, intentando sancionarles. ¿Quiénes serán los siguientes? Hoy soy feliz y no pienso nunca nadie más que en mí. Y no pienso nunca nadie más que en mí. Leo libros que no entiendo más que yo. Oigo pintas que he grabado con mi voz. Oigo pintas que he grabado con mi voz. Se cumplan o no las promesas para poder ver a Amadeu en la calle, la actitud de la institución carcelaria es repudiable. Seguimos atentos y atentas. No nos van a hacer callar a su represión. Responderá más solidaridad hasta que todos y todas seamos libres. Ahora soy independiente, ya no necesito verte, ya soy autosuficiente. Vamos con otra noticia que trata sobre tres neonazis que han sido pillados en Gijón, infraganti. Bueno, sabéis que va a hacer un año de la muerte de Carlos, el chaval que mataron en Madrid, cuando se dirigía a una concentración, a una contramanifestación, a una manifa de Democracia Nacional. Y bueno, pues eso, vamos a leer la noticia. A tres días de la concentración en homenaje a Carlos y con él todas las víctimas del fascismo, la coordinadora antifascista de Asturias distribuyó unos 1000 carteles para difundir el acto. Desde el comienzo de la campaña de pegada, los carteles han sido arrancados en determinados puntos de Gijón con relativa rapidez, incluso en los alrededores de la Casa Sindical de Gijón. Hoy hemos obtenido la respuesta al porqué de este fenómeno. Un militante de la coordinadora antifascista que se encontraba en la Casa Sindical de Gijón realizando trabajos preparatorios para el acto, se encontró con un grupo de tres neonazis a la salida del edificio. Los nazis estaban deteriorando en ese momento los carteles en homenaje a Carlos, uno poniendo pegatinas de Democracia Nacional y el otro dispuesto a hacer una pintada. Entre ellos se encontraba un tal Viti. El Viti. Al ver al compañero de la coordinadora antifascista, los tres nazis no dudaron en emprender la huida, dejándose para parafernalia nazi y pegatinas de Democracia Nacional por el camino. Una muestra más de valentía y solidaridad, pues cada uno corrió para un lado distinto. En las inmediaciones del lugar han quedado pintadas nazis como esvásticas, firmadas por Ultra Boys con la céltica en medio, además de multitud de carteles de Carlos deteriorados y pegatinas de Democracia Nacional. Los nazis no se saldrán con la suya. Bueno, esto para el que quiera ir. El martes a las 11 de noviembre a las 8 de la tarde... Desde la coordinadora antifascista animan a todos los asturianos a acudir a la concentración en la plaza del Ayuntamiento de Gijón a homenajear a Carlos, compañero asesinado por la misma gente que hoy intentó un frustrado ataque a la sindical. Y bueno, también dicen que esperan que la Brigada de Información de Gijón, en su afán continuo de protección de neonazis, no actúe contra el compañero por presenciar el intento de ataque fascista y asustar con su sola presencia a tres cobardes neonazis. Y vamos a poner un tema que se llama Descubre la farsa. Años que llevo aquí, no he hecho nada más que llenarme la barriga, aumentar mi vileza y arrancar los diezmos a los campesinos hambrientos. Pero ahora vos me habéis dado la fuerza para recordar aquello en lo que en otro tiempo creí con toda mi alma, y por ello os doy las gracias. ¿Para recordar que cruelmente saqueabas y quemabas las propiedades de la iglesia? ¡Sí! ¡Para devolvérselas al pueblo, a quien vosotros se las habíais robado anteriormente! van a poner tu bolsillo a exprimir. Estos punkis anarquistas en lo alto de la lista son los nuevos punk, son los punkis millonarios, en Tiffany's hay imperdibles en vuestra. Sonido digital, mucha distorsión, pero controlada por ordenador. Y si montan un buen disco, venden un millón de discos. Son los nuevos punks, son los punkis millonarios. Una limusina les conduce al escenario. Cuando todos bailan, pobres billetes caen. ¿Sí? ¿Hola? ¡Hola! ¿Quién es? Sechur, ¿qué pasa? Ah, aquí estamos, tío. Pues te leo la definición cuando me digas y te pongo una canción. Cuando tú quieras. Espera un segundín. A ver, musicón. Apago la radio porque si no la liamos. Sí, si no soy ahí el ni, no mola. Bueno, cuando quieras, sin ninguna prisa. Vale. A ver. Una perra. Bueno, recuerdo, para si alguien más quiere llamar, que el número de teléfono es el 985-2981-37. 985-2981-37. Y que son las 9:26 de la noche y estáis escuchando Radio Cuca. Desde el 107.3 de la FM, o si no, desde, si lo estás haciendo desde Oviedo o alrededores, y si no, seguramente lo estés haciendo desde www.radiocuca.org. Y aquí tenemos a un compañero que nos ha llamado para dar la primera definición de Tensu. Vamos a ver, te digo. Sí, adelante, tío. Tensu. Tensu es la persona de naturaleza nerviosa, debido al bombardeo mediático e informativo que sufrimos. Su carácter es a la vez desconfiado y temeroso, huidizo pero susceptible, capaz de arrebatos violentos o de comportamientos amigables. Incapaz de estarse quieto, su cuerpo y o su mente trabajan sin parar, como en un ataque esquizoide galopante. Dado todo tipo de comportamientos impulsivos, obsesiones y vicios, su vida se desboca hacia un final rápido y poco limpio. Es fiel reflejo tanto de la sociedad estúpida y desnaturalizada en la que estamos inmersos y náufragos, como del sinsentido existencial de la conciencia del ser. ¿Está? Hostia, pues es buena, sí señor. Oye, te la paso pa'l foro, pa'l mail, ¿vale? Para el email, que es veladarrancia@gmail.com. ¿Cómo? Veladarrancia, como sí. El programa, todo junto, @gmail.com. Muy bien, tío. Oye, un abrazo, ¿vale? Muchas gracias por llamar, tío. Es duro, nada, a ti. A ver si nos vemos pronto. Sí, señor. ¿Quieres pedir algún tema o algo? Nada, da igual, va bien. Vale, te pongo yo uno entonces. Venga, hasta luego. Hasta luego. Nada, pues vamos a ponerle al Chus una canción de la broma de Satán que se llama Ahógate en el váter, que espero que le guste. ¡Suscríbete!

gentuza. Voy a leer un texto ahora mismo de cuyo autor es Francisco Badarán, que ha escrito este texto para la web, para la página web rebelión.org. Pues si alguno quiere entrar, que hay textos bastante interesantes en esta página. Y el texto se llama De cómo surge una crisis generada por la ferocidad neoliberal. Nos encontramos ante una crisis más del desarrollo cíclico del capitalismo. Es una crisis diferente, más profunda, debido a la gravedad de las contradicciones del neoliberalismo imperante. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Son preguntas que nadie sabe responder con certeza, pero la realidad actual hace pensar que existen ingredientes que nos están llevando a una situación sin precedentes. Desde que tras la crisis de los años 70, el neoliberalismo se impuso como una doctrina económica, barbaridades opuestas a toda sensatez y sentido ético han tenido un carácter acumulativo, y podemos estar a las puertas de un desastre global. Ojalá. Se comenzó con las dictaduras en los países latinoamericanos y se ha seguido con desastres sin sentido hasta llegar a las guerras del siglo XXI, en las que los genocidas del imperialismo capitalista no han tenido otro motivo que generar pingües beneficios para sus grandes corporaciones. El problema se agrava porque es demasiado, porque se ha ido demasiado lejos y dar marcha atrás no es nada fácil. No les voy a contar la historia de mi vida. Es como las demás, nació estreñida. Y fui creciendo y todo fue peor. Se me jodió el riñón. Resulta evidente que en el capitalismo los políticos han sido siempre meros administradores del poder real, pero nunca se había llegado a tal claudicación y dejación de responsabilidades por parte de las instituciones estatales. Existe claramente un poder internacional, por encima de los estados, con una finalidad clara de gobernar el mundo, siguiendo las directrices del poder financiero. Este poder está reflejado en la existencia de abundantes organizaciones internacionales, tales como la Comisión Trilateral, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Foro Económico Mundial, la Organización Mundial del Comercio, el Grupo Bilderberg, etc. Como ejemplo, podemos destacar la Comisión Trilateral, organización fundada por David Rockefeller y cuyo fin es el gobierno del mundo mediante una élite constituida por grandes banqueros, industriales, intelectuales y políticos, y en la que no faltan ejemplares de la política pseudosocialista española. Bueno, eso de pseudo-socialista, nacional-socialista más bien, tales como Joaquín Almunia, Trinidad Jiménez y Pedro Solbes. Se crea con ello un ingrediente nuevo, la existencia de una forma concreta de gobierno representativo del poder financiero mundial, un poder que está muy por encima de los estados y que marca las pautas del neoliberalismo. No les voy a contar la historia de mi vida. Es como las demás, nací cautiva. Lucho con la distancia, la gravedad, tengo ansiedad. Mi estado de salud, ahora comprendo. Me sigo levantando, que estoy que muerdo. Estoy que muerdo. Estoy que muerdo. Estoy que muerdo. Un factor importante de la crisis que no pudo olvidarse es la automatización que ha tenido lugar en las últimas décadas con la era digital. La fuerza del trabajo humana ha venido siendo subsistida por la de las máquinas. Se ha creado así un excedente de mano de obra que ha dado lugar desde hace ya mucho tiempo a un abaratamiento de los salarios y un paro económico. Una disminución razonable de la jornada laboral no ha entrado nunca en planes del poder neoliberal. Al revés, ahora la quieren aumentar a 65 horas semanales. ¡Su puta madre! En España, en 1984, los gobiernos neoliberales del PSOE, presididos por Felipe González, dieron un salto cualitativo para conducirnos al desastre social que nos acecha. Al llevar a cabo una reforma del Estatuto de los Trabajadores con la idea de que, con la flexibilización del mercado de trabajo, se generaría más empleo. Se liberalizó el contrato temporal y se inició la era de los contratos basura. Hasta entonces solo se admitían los contratos temporales con carácter extraordinario. El resultado de esta legislación fue un aumento galopante de la precariedad. En 1992, el gobierno promulgó el llamado decretazo. Bueno, que me estaban aquí picando en el cristal y así poniéndome caras, y lo siento mucho por irseme la pinza. Voy a poner un poco de música porque no sé ni dónde quedé leyendo. El año de algún mes, abres los ojos y llegas sin saber al sitio de algún mundo, al mundo de algún ser. Los ojos y llegas sin saber al sitio de algún mundo, al mundo. El resultado de esta legislación fue el aumento galopante de la precariedad. En 1992 el gobierno promulgó el llamado decretazo, que supuso un recorte drástico de la protección por desempleo. En 1994 se lleva a cabo una nueva reforma laboral que facilita aún más el despido. Se legalizan las empresas del trabajo temporal y se introduce un nuevo contrato basura para los jóvenes, el contrato de aprendizaje. En 1997, después del acceso de Aznar a la presidencia del gobierno, tiene lugar una nueva reforma laboral con el consenso de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras y la patronal. Se instaura el contrato fijo de baja calidad, a la vez que se abarata el despido precedente. Estas medidas no mejoran la temporalidad de los contratos. La reforma introducida por el PP en 2002 facilitó aún más los despidos y recortó las prestaciones por desempleo. Con ello, el número de trabajadores eventuales pasó de 3,5 millones en 1997 a cerca de 5 millones en 2003. Ahora veis, un aumento de 1,5 millones de personas. En el primer trimestre del año 2006, el 33% de todos los contratos eran temporales. O sea, un tercio de los trabajadores de este país trabajan con contrato temporal, o sea, es indignante. Ello implica un porcentaje enormemente mayor que el de la media de la Unión Europea, que es el 13%. Paralelamente a la temporalidad del empleo, existe una cuantía excepcionalmente baja de los salarios en un elevado porcentaje de los españoles. El salario mínimo interprofesional es de 600 euros al mes, poco más que el umbral de la pobreza. Para efectos de comparación, baste decir que el salario mínimo en Francia es de 1.308 euros al mes. Ahí queda eso, es más del doble. Igualmente, la situación generada por la baja cuantía de las pensiones es más que preocupante. Bueno, lo de las pensiones también es para echarse a reír. Y bueno, ya hablaremos de ello otro día. En el lado opuesto podemos citar los salarios de los banqueros. Varios cientos de miles de euros mensuales. Debe ser, por supuesto, un mínimo. O los de los futbolistas más cotizados. Pueden superar ampliamente el millón de euros al mes. Asimismo, los beneficios de las grandes empresas alcanzan las cifras de escándalo. Según el informe de la OCDE, mientras los beneficios empresariales han aumentado un 73% entre 1999 y 2006, el salario medio de los españoles perdió un poder adquisitivo del 4% entre 1995 y 2005, siendo el único país de la OCDE en el que se ha producido un retroceso de este tipo. Otro problema agravado en la década de los 80 fue el de la vivienda. El punto de partida del auge de la especulación inmobiliaria hay que buscarlo en el gobierno de Felipe González, cuando en 1985 se promulga un decreto que elimina los contratos indefinidos para el alquiler de pisos y permite el aumento de la renta de estos. La posterior legislación favoreció un aumento sin límites de los alquileres y la expulsión de numerosos inquilinos, descendiendo de manera drástica el número de pisos alquilados, a la vez que bajaba el porcentaje de la construcción de viviendas de protección oficial. Ante la creciente demanda de pisos y locales para la instalación de negocios del floreciente sector servicios en el centro de las ciudades, la feroz legislación del gobierno del PSOE consiguió desalojar los pisos de estas zonas apetecibles y poner en la calle a numerosas familias humildes. Eso es una política socialista de toda la vida, claro que sí. Eso fue acompañado por el derribo generoso de edificios, impulsado por los ayuntamientos con el fin de mejorar y revalorizar los centros urbanos. Con ello, el valor medio del metro cuadrado de las ciudades pasó de valer 50.000 pesetas en 1986 a 175.000 pesetas en 1991. Ahí es nada. Este proceso fue favorecido aún más a partir de 1996 por los gobiernos del PP, que liberalizaron el sueldo, dando rienda suelta a la especulación de este y generando una espectacular subida de sus precios. Desde 1997 a 2004, el precio de la vivienda fue creciendo a un ritmo aproximado del 15% anual. La carestía de los alquileres de los pisos La bajada de los tipos de interés a finales de la década de las 90, las ventajas fiscales y el aumento de las facilidades para la concesión de hipotecas y del tiempo de los plazos de amortización dieron lugar a un increíble aumento de la demanda de pisos y de los precios. La generalización de la compra de pisos ha llevado al endeudamiento de una mayoría de las familias españolas, de modo que la deuda hipotecaria en España se acerca en noviembre del 2006 al Producto Interior Bruto estimado para dicho año. Si a esto se añaden las precarias condiciones de empleo antes analizadas, era de ver que el futuro de los españoles iba a ser notablemente sombrío. Mi casa es un documental. No, no, no, no. No, no, no, no, no soy bueno. No, no, no, no. Es que soy muy natural. No, no, no, no. No, no, no, no soy bueno. No, no, que no. Es que soy muy natural. Soy algo salvaje. Otro factor general que ha favorecido la situación actual ha sido la globalización, permitiendo el flujo libre de capitales y la deslocalización de empresas que migran a lugares de mano de obra barata en los que prácticamente no existe legislación laboral, contribuyendo de manera muy importante a un deterioro mundial de los derechos de los trabajadores. Paralelamente a esta degradación, todo se privatiza y todo se compra. Se compran políticos, con sus partidos incluidos, se compran intelectuales y se compran sindicatos. Por si fuera poco, el capitalismo dispone de unos medios de comunicación de masas capaces de alienar al más cuerdo. Programas basura de televisión, información falseada con los parámetros que facilitan tal alienación. Con todo ello, el proceso de pérdida de derechos de los trabajadores se ha llevado a cabo sin una oposición política ni social eficaz, de forma que el poder financiero ha tenido el terreno libre para acampar por sus respectos. Ante todo esto, el capitalismo, con su ambición carroñera, ha sido ciego y ha permitido una acumulación de contradicciones que hacen inviable el sistema. Va quedando claro que el neoliberalismo capitalista está conduciendo al mundo a una sociedad esclavista. Sus únicas soluciones a cualquier crisis son flexibilidad laboral, moderación salarial y menos impuestos. ¿Es posible que con las condiciones de trabajo actuales esta carroña humana pida aún empeorar la situación de los trabajadores y que sus secuaces gobernantes estén de acuerdo con tales peticiones? Pues sí. Ahí tenemos en ciernes la semana laboral de 65 horas para la Unión Europea. Sin embargo, la ambición capitalista se está olvidando de que, en un mercado regido por la ley de la oferta y la demanda, una oferta sin demanda desequilibra el sistema. Ahí está su tremenda contradicción. Ante una primera saturación del mercado, el mundo financiero descubrió que se podía seguir vendiendo mediante un endeudamiento de los ciudadanos hasta las cejas durante toda su vida. Así, una legión de familias accedió a viviendas, coches, viajes, electrodomésticos y demás menesteres. Pero esto también tenía su límite. Y ahora se ha colmado el vaso. Ha bastado un avance de la inflación debido, desde luego, al precio del petróleo y de los alimentos, para que un buen número de ciudadanos no puedan pagar sus deudas y el sistema haya comenzado a colapsar. Ahora ya la inflación se ha parado. Obviamente, no hay consumo. Y rompo el espejo y quiero irme lejos, porque me cuesta tanto, tanto, tanto olvidar. Porque vuelvo a estar mal. Porque vuelvo a estar mal. Y hay veces que mis pasos solo desean retroceder y salgo corriendo, no sé ni dónde llegaré, me paro y no entiendo, vuelvo a caer. El tiempo pasa, salgo del fango, tengo momentos de felicidad y pienso, no sé si es cierto, no distingo la realidad, no sé si es un sueño del que tendré que despertar, porque me cuesta tanto, tanto mirar. Porque vuelvo a estar. Frente a lo que dicen nuestros gobernantes, España no está nada bien situada frente a esta crisis. Al trabajo basura y a un grave problema de vivienda, se le une una corrupción generalizada, la economía sumergida asciende a más del 20% del Producto Interior Bruto y una pobreza relativa que afecta al más del 20% de la población. Con una economía basada en la construcción y en un tejido industrial deficiente, el sistema no se sostiene. Las burbujas económica y bursátil ya han explotado y el nivel de desempleo se está disparando, el 12%, mientras que la media de la eurozona es del 7,5%. Los ayuntamientos, que en gran parte vivían de la especulación del sueldo y de la corrupción, no tienen dinero, y la calidad de los servicios sociales básicos, sanidad, educación, justicia, decrece por momentos. Resiste aparentemente la burbuja financiera, gracias a que los bancos tienen el dinero de todos los españoles. Está por ver hasta cuándo resistirán. Para cerrar el panorama, España no es precisamente un país que se distinga por su carácter productor. Millones de funcionarios y millones de gentes que no producen, solo especulan. Gustan consumir y hacer negocios fáciles y trampas, pero no producir. Con ello, el déficit exterior de España alcanza un récord histórico. Y mi cabeza siempre atrás, porque me cuesta tanto, tanto, tanto olvidar. Ah, porque vuelvo a estar mal. Ah, porque vuelvo a estar mal. El proceso es desalentador. Se genera trabajo basura y un problema grave de vivienda. Se crea en los ciudadanos la necesidad de comprar, entre otras cosas, pisos. Los precarios salarios no dan de sí para realizar estas compras. La solución es endeudarse. Y dadas las elevadas cantidades a pagar, el endeudamiento será de por vida. La subida del petróleo y de los alimentos provoca la inflación, con lo cual caen la demanda y el consumo. Las empresas quiebran y el paro aumenta, con lo cual las familias no pueden pagar sus deudas. Los bancos restringen los préstamos y el consumo sigue disminuyendo, con lo cual quiebran nuevas empresas y se genera más paro. Tampoco se puede competir en el mercado exterior. Nuevamente se contribuye a la quiebra y al paro. Al aumentar este, disminuyen los ingresos del Estado, con lo cual los servicios sociales esenciales se resienten y deterioran. ¿Hasta dónde puede seguir esta cadena sin fin? No lo sabemos, pero no es descartable que el principio del fin podría ser la falta de liquidez de los bancos, la quiebra de estos y del Estado, las consecuentes protestas ciudadanas, el aumento de la represión y el fascismo. A la gasolina, tu vida es mucho, mucho peor, pero un día de estos me voy a mostrar. ¿Esta es la sociedad del bienestar generada por el capitalismo? ¿Estas son las democracias occidentales? La tendencia de estas supuestas democracias es la creación de un Estado esclavista, esclavos de las empresas, que no dan ni siquiera la remuneración mínima a los asalariados para que se puedan comer y tener un techo para vivir, esclavos de los bancos, que succionan a los trabajadores hasta el último céntimo, y esclavos del Estado, que en realidad no les aporta ningún derecho, únicamente se va negando cada vez más. Pero el desastre no termina aquí. Este capitalismo ciego y sin escrúpulos, además de matar de hambre y miseria a miles de millones de seres humanos, está destruyendo el medio ambiente, agotando sus recursos naturales, contaminando nuestro entorno y demostrando que el capitalismo no tiene siquiera una pincelada de racionalidad y sensibilidad. ¿Cuál es la solución a tanta iniquidad? No puedo aguantar gente acomodada pero liberal, salvando el mundo, pidiendo paz, sus buenas acciones, su saber estar. Pero cambia esa cera, si paso yo, esa es tu justicia, tu gran valor, tu discurso superior, tus imbéciles te dan la razón, pero un día de estos me voy a mostrar. Tengo la mancha, va a punto de explorar. Ya me estás tocando mucho la moral. ¡No! Nuevamente es difícil dar una respuesta, pues cualquier intento de solución va a crear consecuencias indeseables. No obstante, estamos tentados a pensar que la solución es aplicar medidas opuestas a las que proponen los empresarios y los economistas del sistema, es decir, aumentar sustancialmente el salario de los trabajadores, disminuir la flexibilidad laboral, volver a la legislación previa a 1984 y aumentar los impuestos de los que más tienen, controlando de manera más férrea sus ganancias millonarias. Además, debería ser la ocasión para nacionalizar la banca, erradicar los intermediarios y los especuladores y disminuir las horas de semana laboral. Evidentemente esto traería tiempos mucho más difíciles, pero se estarían creando las bases de una sociedad distinta. Pero bueno, ya vamos a dejarlo aquí, porque con lo que viene a continuación yo no estoy de acuerdo y ninguno de los compañeros del programa tampoco está de acuerdo. Vamos a poner una canción de los Poas que se llama El dogma niega la razón. ¡Sí! ninguna reforma va a solucionar nada. Que me encontraba mal, mezclé una sulfamida y un poco de pentotal. Quizá eso fue, o fue casualidad, pero noté que me empezaba a elevar. Miré hacia abajo, mi cuerpo quedó atrás. No me costó trabajo y me dejé llevar. Y subí hacia las estrellas. Llevaba gran velocidad. Y descubrí que eran muy bellas. Y que allí me quería quedar. Tomé unas cañas en Marte con unos amigos de Plutón. Y estuve hablando con Darth Vader, que se iba a conquistar Orión. A ver, gentuza, son las 10 de la noche, las 10 y un minuto. Estáis escuchando la radio Cucaracha en el 107.3 de la FM o a través de internet en www.radiocuca.org. Acabamos de leer un texto que, según han dicho en el chat, les ha gustado bastante, así que voy a poner el enlace para el que quiera leerlo en su casa en el chat, y mañana lo pondré en el fotolog de Velada Rancia. Y eso, que al que quiere, ya nos han dado una definición de Tensu, el concurso sigue abierto, así que alguien que quiera darnos su definición, que nos llame cuando le apetezca, antes de las 11, al 985-29-81-37, al 985-29-81-37. Ahora vamos a poner una canción de Los Muertos de Cristo. Sigo con la música que tengo en CDs, estoy jodido en ese aspecto, pero bueno, se mejorará ese problema para los próximos programas. Y después leeremos unos textos contra el trabajo. Bueno, pues eso, que si queréis llamar, 985-29-81-37, 985-29-81-37, para darnos la definición de Tensu o para lo que queráis. No nos da más, la verdad. Pues ahí está, voy a poner una canción de Los Muertos de Cristo. Un paquete ilusa, que deprisa te veo correr contra la patronal. Eso de los anarquistas, por hablar y hacerme entender. Explicarme un momento siquiera, anarquista, ¿qué quiere decir? La inmensa falange obrera que reclama el derecho a vivir. El obrero que suda y trabaja dime cómo es que puedes estar mal. Pues el burro que come la paja lleva el grano para otro animal. Es extraño, pero no lo entiendo. ¿Qué pretende tu nueva alusión? Que lo mismo le va sucediendo al obrero con tu producción. Recuerdo otra vez que si hay algún rancio que tenga ganas de pasarse por aquí, que ni me avise, que venga y punto. Bienvenido será. Ya sabe en todo el mundo dónde está la radio. Y la tarde sale. La abolición del trabajo, de Bob Black. El trabajo es la fuente de la mayoría de las miserias del mundo. Casi cualquier mal que puedas nombrar proviene del trabajo o de vivir en un mundo diseñado para el trabajo. Con el propósito de parar el sufrimiento debamos dejar de trabajar. Esto no significa que debamos dejar de hacer cosas. Significa crear un nuevo modo de vida basado en el juego. En otras palabras, una convivencia lúdica y tal vez artística. Hay más juegos aparte de los niños e igual de entretenidos. Abogo por una aventura colectiva en el disfrute generalizado y una exuberancia libremente independiente. El juego no es pasivo. Sin duda, todos necesitamos mucho más tiempo para disfrutar de una completa pereza e inactividad del que nunca dispondremos ahora, con la independencia de ingresos u ocupaciones. Pero una vez recuperados del agotamiento inducido por el empleo, casi todos deseamos actuar. La vida lúdica es completamente incompatible con la realidad existente. Mala cosa la realidad, el agujero gravitatorio que absorbe la vitalidad de lo poco en la vida que todavía la distingue de la mera supervivencia. Curiosamente, o tal vez no, todas las viejas ideologías son conservadoras porque creen en el trabajo. Algunas de ellas, como el marxismo y la mayoría de las ramas del anarquismo, creen en el trabajo más fieramente porque no creen casi en ninguna otra cosa. Los liberales dicen que acabarán con la discriminación en el empleo. Yo digo que terminaré con el empleo. Los conservadores apoyan leyes sobre el derecho al trabajo. Siguiendo el desobediente hijo político de Karl Marx, Paul Lafargue, yo apoyo el derecho a la pereza. Los izquierdistas favorecen el pleno empleo, como los surrealistas, salvo que yo no estoy bromeando. Yo apoyo el pleno desempleo. Los trotskistas se manifiestan por la revolución permanente. Yo me manifiesto por la diversión permanente. Pero si todos los ideólogos, como en efecto Anzen, defienden el trabajo, y no solo porque ellos planeen hacer que otros realicen el suyo, todos son extrañamente reacios a afirmarlo así. Ellos hablarán interminablemente de salarios, horas, condiciones de trabajo, explotación, productividad, beneficios. Están dispuestos a hablar de casi cualquier cosa, excepto del trabajo en sí. Estos expertos que se ofrecen para pensar por nosotros raramente comparten sus conclusiones acerca del trabajo, de su preeminencia en las vidas de todos nosotros. Entre ellos escamotean los detalles. Sindicatos y empresarios convienen en que debemos vender el tiempo de nuestras vidas a cambio de sobrevivir, aunque regatean en el precio. Los marxistas opinan que debemos ser comandados por los burócratas. Los libertarios piensan que debemos ser dirigidos por hombres de negocio. A las feministas no les preocupa quién de las órdenes con tal de que sea mujer. Claramente estos vendedores de ideologías tienen serias diferencias en cómo distribuir el botín del poder. Más claro, ninguno de ellos tiene ninguna objeción al poder como tal, y todos prefieren mantenernos trabajando. A decirle a los soldados que se salgan del cuartel. Te puedes preguntar si estoy bromeando o hablo en serio. Estoy bromeando y hablo en serio. Ser lúdico no es ser absurdo. Jugar no tiene por qué ser frívolo, aunque la frivolidad no es trivialidad. Con frecuencia debemos tomar la frivolidad seriamente. Me gustaría que la vida fuera un juego, pero un juego con gran interés. Yo quiero jugar por el sustento. Thank you. No estoy jugando al juego de las definiciones con nadie. Cuando digo que quiero abolir el trabajo, digo exactamente eso. Pero explico lo que quiero decir definiendo mis términos de una manera no personalizada. Mi definición mínima de trabajo es labor obligatoria. Esto es producción compulsiva. Ambos elementos son esenciales. El trabajo es la producción forzada por medios económicos o políticos, por la zanahoria o por el bastón. La zanahoria es otra forma de bastón. Pero no toda creación es trabajo. El trabajo nunca se hace por voluntad propia. Se hace a cuenta de algún producto o beneficio que el trabajador, o más frecuentemente cualquier otro, obtiene de ello. Esto es lo que significa necesariamente el trabajo. Definirlo es menospreciarlo. Pero el trabajo es generalmente aún peor de lo que esta definición sentencia. La dinámica de denominación intrínseca al trabajo tiende con el tiempo hacia la elaboración. En las sociedades avanzadas, infestadas por el trabajo, incluyendo toda sociedad industrial, sea capitalista o comunista, el trabajo adquiere atributos que acentúan su repugnancia. Usualmente, y esto es más cierto en las sociedades comunistas que en los países capitalistas, donde el Estado es casi único empresario y todo el mundo es empleado, el trabajo es empleo, es decir, trabajo asalariado, lo cual significa venderte a ti mismo al plan establecido. Así el 95% de los americanos trabaja para algún otro. En la Unión Soviética o Cuba o Yugoslavia o cualquier otro modelo alternativo que pudiese aducirse, la correspondencia es del 100%. Solamente los combatidos bastiones campesinos del tercer mundo, México, India, Brasil, Turquía, mantienen temporalmente concentraciones significativas de agricultores que perpetúan la organización tradicional de la mayoría de los trabajadores durante el último milenio. El pago de impuestos al Estado de una renta a terratenientes parasitarios a cambio de que los dejen en paz. Incluso este minúsculo objetivo empieza a parecer bueno. Todo trabajador industrial y de oficina es un empleado y está bajo una clase de vigilancia que asegura su servilismo. Yeah. bailando, arrojando su lava al volcán. Y el dolor estremece mi cuerpo cuando veo la desolación de los pueblos. A ver, que creo que no se oyó el último trozo que leí. ¡Democratización! Pero el trabajo moderno tiene peores implicaciones. La gente no trabaja, tienen trabajos. Una persona hace una tarea productiva siempre sobre una base condicional, o sí o no. O si no, aunque si la tarea tiene un cuanto de interés intrínseco, como cada vez más trabajos dejan de tener, la monotonía de esta obligación exclusiva va drenando su potencial lúdico. Un trabajo que puede concentrar las energías de alguien que lo hace por diversión durante un tiempo razonable. Es una lucha para aquellos que tienen que hacerlo 40 horas a la semana, sin poder influir en cómo hacerlo, para beneficio de un propietario que no contribuye nada al proyecto y sin la oportunidad de compartir tareas o distribuir el trabajo entre aquellos que actualmente tienen que hacerlo. Este es el mundo real del trabajo, un mundo de torpe burocracia, de servidumbres, discriminación sexual, de majaderos jefes que explotan y someten a sus subordinados, quienes por algún crítico técnico racional deberían ser llamados the shots. Pero el capitalismo en el mundo real subordina la maximización racional de producción y beneficio a las exigencias del control organizacional. La degradación que la mayoría de los trabajadores experimentan en el trabajo es la suma de una variedad de indignidades que pueden denominarse disciplina. Foucault ha complicado este fenómeno, pero es bastante simple. La disciplina consiste en la totalidad de los controles totalitarios en el lugar de trabajo, vigilancia, trabajo rutinario, imposición de temporizaciones, cuotas de producción, tarjetas de fichaje, etcétera. La disciplina es lo que fabrica la oficina y los grandes almacenes comparten con la prisión, la escuela y el hospital geriátrico. Es algo históricamente original y terrible. Vamos allá de las capacidades de dictadores demoníacos de otras épocas, como Nerón, Gengis Khan y Iván el Terrible. Pese a toda su mala intención, ellos no disponían de la maquinaria para controlar a sus súbditos de la que disponen los modernos déspotas. La disciplina es el modo de control que significa necesariamente el trabajo. Definirlo es menospreciarlo, pero el trabajo es generalmente aún peor de lo que esta definición sentencia. La dinámica de dominación intrínseca del trabajo tiende con el tiempo hacia la elaboración. En las sociedades avanzadas, infestadas de trabajo, incluyendo toda sociedad industrial, sea capitalista o comunista, el trabajo adquiere otros atributos que acentúan su repugnancia. Usualmente, y esto es más cierto en las sociedades comunistas que en los países capitalistas, donde el Estado es casi el único empresario en todo el mundo y es empleado, el trabajo es empleo, es decir, trabajo asalariado, lo cual significa venderte a ti mismo al plan establecido. Así, el 95% de los americanos trabaja para algo otro. En la Unión Soviética, en Cuba o Yugoslavia, cualquier modelo alternativo que pudiera aducirse, la correspondencia es del 100%. Solamente los combatidos bastiones campesinos del tercer mundo, México, India, Brasil, Turquía, mantienen temporalmente concentraciones significativas de agricultores que perpetúan la organización tradicional de la mayoría de los trabajadores durante el último milenio. El pago de impuestos al Estado o una renta a terratenientes parasitarios a cambio de que los dejen en paz. Incluso este minúsculo objetivo empieza a parecer bueno. Todo trabajador industrial y de oficina es un empleado y está bajo una clase de vigilancia que asegura su servilismo. Pero el trabajo moderno tiene peores implicaciones. La gente no trabaja, tiene trabajos. O una persona hace una tarea productiva siempre sobre una base condicional. O si no, aun si la tarea tiene un cuanto de interés intrínseco, como cada vez más trabajos dejan de tener, la monotonía de esta obligación exclusiva va drenando su potencial lúdico. Un trabajo que puede concentrar las energías de alguien que lo hace por diversión durante un tiempo razonable es una lucha para aquellos que tienen que hacerlo 40 horas a la semana, sin poder influir en cómo hacerlo, para beneficio de un propietario que no contribuye nada al proyecto y sin oportunidad de compartir tareas o distribuir el trabajo entre aquellos que actualmente tienen que hacerlo. Este es el mundo real del trabajo. Un mundo de torpe burocracia, de servidumbres y discriminación sexual, de majaderos jefes que explotan y someten a sus subordinados, quienes por algún criterio técnico racional deberían ser llamados the shots. Pero el capitalismo en el mundo real subordina la maximización racional de producción y beneficio a las exigencias del control organizacional. La degradación que la mayoría de los trabajadores experimentan en el trabajo es la suma de una variedad de indignidades que pueden denominarse disciplina. Foucault ha complicado este fenómeno, pero es bastante simple. La disciplina consiste en la totalidad de los controles totalitarios en el lugar de trabajo, vigilancia, trabajo rutinario, imposición o temporizaciones, cuotas de producción, tarjetas de fichaje, etcétera. La disciplina es lo que fabrica la oficina y los grandes almacenes comparten con la prisión, la escuela y el hospital psiquiátrico. Es algo históricamente original y terrible. Vamos allá de las capacidades de dictadores demoníacos de otras épocas, como Nerón, Gengis Khan e Iván el Terrible. Pese a toda su mala intención, ellos no disponían de las maquinarias para controlar a sus súbditos de las que disponen los modernos déspotas. La disciplina era el modo de control que significa... Aquí os cuento la historia que impuso el vencedor, aquel que tuvo al pueblo bajo el yugo del terror. La historia es bien simple. Diabólicamente distintivo de estos tiempos, es una innovadora intrusión que debe ser prohibida a la primera oportunidad. Así es el trabajo. El juego es exactamente lo opuesto. El juego es voluntario. Lo que sería el juego afuera obligatorio es trabajo. Esto es axiomático. Bernique de Coven ha definido el juego como la suspensión de consecuencias. Esto es inaceptable. Se implica que el juego sea inconsecuente. La clave no es que el juego no tenga consecuencias. Esto es rebajar el juego. La clave es que las consecuencias existen, son gratuitas. Jugar y dar están cercanamente relacionados. Son las facetas conductista y transaccional del mismo impulso, el instinto del juego. Comparten un desdeño aristocrático por los resultados. El juego obtiene algo del juego. Es por eso por lo que juega, pero la recompensa principal es la experiencia de la actividad en sí misma, cualquiera que sea. Otros estudiosos del juego, como Johan Huizinga, hombre lúdico, lo definen juego competición, o que sigue las reglas. Respecto a la erudición de Huizinga, pero enfáticamente rechazo en restricciones. Hay muchos buenos juegos, ajedrez, béisbol, monopoly o bridge, que están regidos por reglas, pero hay muchos más juegos que los juegos competitivos. La conversación, el sexo, el baile, viajar, estas prácticas no están regidas por reglas, pero son seguramente juego, sí que algo es. Y con las reglas también se puede jugar, al menos de la misma manera que con cualquier otra cosa. El trabajo es una burla de la libertad, la línea oficial de todos, que todos tenemos derechos y vivimos en democracia. Otros desafortunados que no tienen la libertad que poseemos nosotros viven en un estado policial. Estas víctimas obedecen órdenes condicionales del tipo, o si no, sin importar cuán arbitrarias sean. Las autoridades los mantienen bajo una vigilancia habitual. El estado burócrata controla hasta los mínimos detalles de su vida diaria. Los funcionarios que los presionan solo responden ante autoridades superiores, públicas o privadas. Cualquier clase de disensión y desobediencia son castigadas. Las autoridades están continuamente recopilando informes. Todo esto se supone que es algo maligno, y lo es, aunque no sea más que una descripción de los actuales lugares de trabajo. Los liberales y los conservadores y los libertarios que lamentan el totalitarismo son falsos hipócritas. Hay más libertad en cualquier dictadura moderadamente estalinizada que la que hay en cualquier lugar de trabajo americano. Encuentran la misma clase de jerarquía y disciplina en una oficina o factoría que la encuentran en una prisión o monasterio. De hecho, como Foucault y otros han demostrado, las prisiones y las fábricas surgieron en la misma época y sus operarios copian técnicas de control de unas a otras de forma consciente. Un trabajador es un esclavo temporal. El jefe dice cuándo debe aparecer, cuándo desaparecer y qué debe hacer mientras. Te dice cuánto trabajo y cuánto rápido tienes que hacerlo. Es libre de llevar ese control a extremos humillantes, regulando, si lo desea, las ropas que debes llevar o cuán frecuentemente debes ir al baño. Con pocas excepciones, puedes despedirte por... ¡Que Dios está! todo el rey. Dios sabe al rey que no lleve al cielo un franquismo que le dio el poder. Dios sabe al rey. Por cualquier razón o sin ella, ha hecho que te espíen chivatos y supervisores, amasa un dossier sobre cada empleado. La contestación es llamada insubordinación, exactamente como un trabajador, como si un trabajador fuera un niño malo, y no solo te despide, sino que te descalifica para un posible para una posible prestación de desempleo. Sin equiparnos estrictamente, es sorprendente que los niños en casa y en la escuela reciben el mismo trato, justificado en su caso por su supuesta inmadurez. ¿Qué puede esto decirnos acerca de los padres y los profesores que trabajan? El degradante sistema de dominación que he descrito transcurre durante la mitad de las horas de vigilancia la mayoría de las mujeres y casi la totalidad de los hombres durante décadas la mayor parte de su existencia. Para ciertos propósitos no es demasiado erróneo llamar a nuestro sistema democracia o capitalismo, o mejor, industrialismo, pero su nombre real es fascismo de fábrica y oligarquía de oficina. Todo el que diga que la gente es libre, miente o es estúpido. Tú eres lo que haces. Si realizar un trabajo aburrido, estúpido y monótono, tiene muchas probabilidades de volverte aburrido, estúpido y monótono. Este trabajo es una mejor explicación para la progresiva cretinización de todo lo que nos rodea, que tales mecanismos de entontecimiento como la televisión y la educación. La gente que tiene todo en su vida reglamentado, arrastrados por el trabajo desde la escuela y sujetados por la familia al principio y por los asilos al final, están habituados a estar esclavizados jerárquica y psicológicamente. Su aptitud para la autonomía está tan atrofiada que su temor a la libertad es una de las pocas fobias racionalmente arraigadas que tienen. Su entrenamiento para la obediencia en el trabajo se traslada hacia la familia que ellos inician, reproduciendo así el sistema de manera distribuida, así como hacía la política, la cultura y todo lo demás. Una vez que drenas la vitalidad de la gente en el trabajo, ellos probablemente se someterán a la jerarquía y a la superioridad en todo. Están acostumbrados a ello. Ya no queda ningún fascista. Ahora todos son demócratas, manipulando esta palabra. Y ya me toca la pelota. Un elefante blanco se voltea libremente sobre la tela de una araña. Dios te tiendo en nuestra frente, blanco como la nieve, real y transparente, grande como el árbol. Bueno, recordamos que estáis escuchando Radio Cuca, son las 11 menos 20 de la noche y todavía podéis llamar, si queréis ganar esos 10 gramos de jamón, al 985-29-81-37. Estamos tan cerca del mundo del trabajo que no podemos ver lo que nos hace. Tenemos que apoyarnos en observadores externos de otros tiempos u otras culturas para apreciar la extremidad y la patología de nuestra postura actual. Hubo un tiempo en nuestro propio pasado en que la ética de trabajo sería incomprensible, y tal vez Weber estaba en la pista cuando asoció su aparición con una religión, el calvinismo, la cual, si emergiera hoy en lugar de hace 4 siglos, sería inmediata y apropiadamente etiquetada como un culto. En cualquier caso, vamos únicamente a observarlo con la sabiduría de la antigüedad para poder el trabajo en perspectiva. Los antiguos venían el trabajo como lo que es, y su visión prevaleció a pesar de los calvinistas, hasta su derrocamiento por el industrialismo, pero no antes de recibir el respaldo de sus profetas. Permítasenos suponer por un momento que el trabajo no convierta a la gente en unos sometidos anulados. Supongamos, desafiando cualquier psicología plausible y la ideología de sus promotores, que no tiene efectos en la formación del carácter, y supongamos que el trabajo no es tan aburrido, ni cansado, ni humillante como sabemos que es realmente. Aun así, el trabajo todavía se burla de todas las aspiraciones humanas y democráticas, solo porque usurpa la mayor parte de nuestro tiempo. Sócrates dijo que los trabajadores manuales se convierten en malos amigos y malos ciudadanos porque no tienen tiempo para cumplir con sus responsabilidades con la amistad y la ciudadanía. Estaba en lo cierto, porque el trabajo, sin importar lo que digamos, sin importar lo que hagamos, nos mantiene alejados de nuestros propios objetivos. La única cosa libre del así llamado tiempo libre es que no le cuesta nada al jefe. El tiempo libre en su mayor parte se dedica a prepararse para el trabajo, yendo a trabajar, volviendo del trabajo y recuperándose de él. El tiempo libre es un eufemismo para una peculiar clase de trabajador como factor de producción, que no solo se transporta a sí mismo a sus propias expensas y desde el lugar de trabajo, sino también asumiendo responsabilidades importantes con respecto a su mantenimiento y reparación. El carbón y el metal no hacen eso. Los tornos y las máquinas de escribir tampoco, pero los trabajadores sí. No maravilla que Edward G. Robinson, en una de sus películas Los Gánsteres, exclamara: el trabajo es para los tontos. Platón y Xenofón atribuyen a Sócrates, y obviamente comparten con él, una preocupación sobre los efectos destructivos del trabajo sobre los trabajadores como ciudadanos y seres humanos. Heródoto identifica el desprecio por el trabajo como un atributo de la Grecia clásica en el cenit de su cultura. Para tomarse un ejemplo de Roma, Cicerón dijo que cualquiera que dé un trabajo por dinero se vende a sí mismo y se pone el rango de los esclavos. Su franqueza ahora es rara, pero las sociedades primitivas contemporáneas que ahora queremos observar, proporcionando oradores que han ilustrado a los antropólogos del oeste, el Kapaukú of West Syrian, según Posil, tiene una concreción de equilibrio de la vida, y según ella se trabaja solo cada 2 días. El día de descanso designado para recuperar la potencia y la salud perdidas, nuestros ancestros, hasta tan cercanos como en el siglo XVIII, cuando aún estaba lejos del camino hasta nuestro predicamento, al menos se preocupaban de lo que nosotros ya hemos olvidado, el lado inferior de la industrialización. Su religiosa devoción a Santo Lunes, estableciéndose así de facto una semana de 5 días, 150, cada 150, 200 antes, años antes de su consagración legal, fue la desesperación de los primeros propietarios de fábricas. Necesitaron mucho más tiempo para someterse a la tiranía de la campana, predecesora del actual reloj. De hecho, fue necesario reemplazar durante una generación entera 2 hombres adultos por mujeres acostumbradas a la obediencia y niños que podrían ser moldeados para encajar en las necesidades industriales. Aun los explotados campesinos del antiguo régimen perdieron un tiempo sustancial volviendo del trabajo de sus propietarios. Bueno, esta canción va para Cajota del chat, que dijo que pidió una de Rip, pero no encuentro nada por aquí, así que voy a poner una de La Polla, del Salve, y para el Hipertenso, que están ahí en el chat. Bueno, el texto de Bob Black lo terminaremos de leer la semana que viene, porque es bastante largo. Y en el tiempo que queda, el que quiera llamar para darnos otra definición de Tensu, tiene el teléfono 985-29-81-37, 985-29-81-37. Bueno, despedimos ya el programa por hoy y eso, que la semana que viene, el próximo lunes, otra vez de 9 a 11, velada rancia, y esperemos que ya esté nuestro compañero Punano aquí en el programa. Y hasta la semana que viene, peña. Thank you. el sistema, hostia, es por un esquema, estás cansado.